Bueno, aprovechando que es el remate de Monasterio con Juan Carlos Desiderio acá en Olavarría, a charlar un poquito con Juan Carlos Desiderio. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo viste el remate de hoy? Creo que fue un remate normal, no hubo nada del otro mundo, hemos sido un remate más con precios normales, ni bajos ni altos. Hemos transitado un camino como se vienen dando en todos los remates de la zona, creo yo, esa es mi impresión. Se nota que los terneros que se ven en los remates, en estos últimos remates, tanto el de ustedes como en otros que hemos estado, que no es el ternero del año pasado, es un ternero un poquito más sufrido, más delgado, ¿no? Sí, sí, indudablemente, faltan unos cuantos kilos de los terneros, incluso clientes que uno lo tiene de hace años, que traen habitualmente los terneros a la feria, nunca he visto los terneros tan falto de peso, claro. En un estado, diríamos, no el habitual para la gente criadora, y eso realmente se está reflejando que la falta de campo, sí, la falta de campo fue tremenda, que incluso todavía estamos sufriéndola en muchísimas partes del partido, porque sí, sí. Ha llovido, sí, no vamos a decir que no, pero según parece, no sé, se atrasa el venir del pasto en el campo, la gente se queja. Dice, y además ya están empezando los fríos otra vez, ya empiezan a refrescar los días más cortos. Y hoy ya tenemos un día, claro, fresco. Un día fresco. No sé esta noche qué va a pasar. ¿Eh? ¿Tenés parece miedo a la helada? Sí, la verdad es que vamos a tener que empezar a bajar la cobija. Porque hasta ahora veníamos muy, muy bien con el tiempo, ¿no? Era verano, pero viste, de golpe así es como que se cortó y ya vemos que no, el veranito me parece que se va a ir, ¿no? Juan Carlos, ya hacía un tiempito que no estabas dando remate, ahora has empezado, ¿vas a continuar o este fue un remate casual nada más? Mirá vos, si la cantidad de hacienda que uno encierra no es medianamente importante, los gastos son muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede dar remate, uno se debe a su clientela. En esta oportunidad muchos clientes me pidieron, bueno, yo tengo, ¿por qué no hacer un remate? Bueno, lo armamos. Pero evidentemente, si el remate no es medio importante en cuanto a cantidad de animales, sí, se pone difícil porque te superan los gastos. Entonces, uno trata de juntar toda la hacienda posible, ¿no? Bueno, pero si no se puede, claro, hay quien junta más hacienda que nosotros, eso indudablemente, y bueno, le conviene, está perfecto, pero bueno, nosotros vemos que si la cantidad no es medio importante, no se puede dar, porque nosotros tenemos una infraestructura, por ejemplo la de la feria, que es bastante cara, ¿cierto? Entonces se empiezan a sumar los pesos, sí, sí, sí, del gasto, sí, seguro. Y entonces cuando uno hace, la ecuación no cierra, uh-huh. Y bueno, entonces uno también tiene que mirar el negocio, ¿no? De sencillo hasta que aclare, dice. Exactamente, ahora ya estamos armando el remate del 7 de mayo, que va nuestro próximo remate, y bueno, después iremos viendo. Ya es una fecha distinta esa, Juan Carlos, ¿no? Porque acá en Olavarría los destetes aparecen recién en este mes de abril y mayo, un poquito más tarde que en otros lugares. Exactamente, pero viene sabido, viste, que todos hemos estado viendo, de que todo está atípico hoy. Sí, sí. El tiempo, viste cómo ha venido, los destetes, viste, yo tengo gente que ha destetado ternero de 130 kilos que no lo ha hecho en su vida. Gente que hace 40, 50 años que tiene, o 100 que tiene el campo, tal vez viene de los abuelos, y nunca han hecho esto, excepto esta vez. Sí, la necesidad, ¿no? La necesidad los ha llevado a estas cosas. Y entonces, claro, es un año que no lo podemos tomar muy en cuenta porque los terneros están mal, están mal. Claro. Juan Carlos, este conflicto que ha surgido desde ya más de un año, ¿no?, con el sector agropecuario, con el gobierno, también les ha tocado a ustedes, ¿no? Y sí, yo creo que estamos ante un grave problema, muy grave problema, porque reunión va, reunión viene, y no hay culpa de un lado, culpa del otro, pero la solución no aparece. Y al no aparecer la solución, yo creo que todo se va como sumando, como una cañería, ¿no es cierto? Que se va tapando y cada día se tapa más. Algún día va a reventar. Ese es el... Yo temo que, no sé, lo que va a pasar, porque casualmente ha habido una reunión hace horas y creo que ha terminado mal. Sí, ha terminado sin ninguna solución. La mesa de enlace dice una cosa y lo del gobierno dice otra. Quedan esto, quedan lo otro, quedan aquí, quedan allá. Vos hablás con el productor no recibe nada. Entonces estamos ante un problema gravísimo de las hojas, es decir, que van a ser no sé cuántas toneladas, millones de toneladas que va a ser la producción. Pero ¿qué pasa? Sí, los rindes después, son malísimos. Claro, después como el número no dio, que parece que hasta internacionalmente tuvo alguna incidencia, que subió algún dólar afuera, por lo que se iba a cosechar en la Argentina. Entonces ya salieron a decir que no, que el número no estaba terminado, que había que ver esto, que había que ver lo otro, que fue un apresuramiento. Bueno, entonces uno tiene que pensar que tal vez se volverá a dibujar el número. Muy peligroso eso. Sí, sí. Indudablemente que el sector agropecuario no le está pasando bien, pero sobre todo yo me voy a referir más que nada al tema nuestro de la barriga, que es más criador que agrícola, ¿no? Y creo que el criador aquí le está pasando muy mal por los precios por un lado y por la sequía por lo otro. Así que creo que es un tema que se tendría que tocar, ¿no? Yo te digo una cosa, el criador siempre ha sido el de las botas peludas. Toda la vida. Y acá han pagado los platos rotos los criadores por un lado y la gente común por el otro. Exactamente, el pobre criador siempre está a la plata que le dan por el ternero, no tiene mucho para defenderse, porque tiene un campo que de cría, neto, no puede hacer otra cosa que tener su vaca. Si se descapitaliza no puede vender la vaca, porque después quién le va a parir el ternero si no tiene la vaca. Sí, sí, sí. Tiene que comprar toros, no tiene plata, porque un ternero realmente vale poca plata. Si uno los créditos son caros. No, el crédito no se puede, eso es sabido. Entonces, yo creo que el criador hace muchísimo tiempo, cuidado, que no es de ahora, hace muchísimo tiempo que la viene pasando muy mal. Y entonces, a mí me preocupa mucho porque el día que no haya terneros, ya se está hablando de 3 millones de terneros menos, si ese número se va acentuando, yo voy a preguntar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar los novillos? ¿Dónde vamos a sacar la carne? Sí, de hecho novillo no hay. Exactamente, ¿viste el novillo de exportación? Sí, sí. No se consigue, no hay. Ya el novillo a pasto ya prácticamente no se hace. No existe. ¿Eh? Lo que hacemos a pasto acá, lo que hacemos con los verdeos, somos pocos, poquísimos. Ya todo se encierra, pero ya el negocio es otro. Pero también el que encierra, también son poquísimos los que realmente encierran lo que producen, sino que van comprando. Claro. Pero cuando no haya para comprar, pregunto. Sí, sí, sí, sí. Vamos a tener un problema grave. Sí, sí. Y yo creo que se lo sigue como escondiendo al inconveniente. Bueno, algún día va a aparecer. Claro. Se están escondiendo tantas cosas, el INDEC esconde números, la Secretaría de Agricultura también, así que no te quepa la menor duda de que por ahí se puede esconder algún faltante de Hacienda que está realmente. Sí, pero eso es muy peligroso. Claro, es peligroso, sí. Es muy peligroso porque si uno tiene un capataz en una estancia y el capataz es mentiroso y te sigue mintiendo cuando viene de recorrer el campo, algún día cuando se descubre la verdad vamos a tener un problema gravísimo. Sí, esto es lo mismo. Sí, sí, sí. Si se siguen mintiendo las estadísticas, bueno, mentiremos hoy, mañana y pasado, pero en algún momento la realidad llega. Y cuando llegue la realidad, pues ¿qué hacemos? Vamos a empezar a comprar carne afuera, trigo afuera. Sí, seguro. Con un país como el que tenemos no entra en la cabeza de nadie, creo yo, ¿no? Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho este momento que nos diste. Y bueno, ya tenés fecha para el mes de mayo, me dijiste, ¿no? De remate. Sí, sí, ajá. Si Dios quiere, el día 7 de mayo va nuestro próximo remate aquí en Olavarría. Bueno. Y tenemos ahora el Neró, el 7, el remate especial de vientre. Claro, ya famoso. Claro, es que donde van las vaquillonas de don Alberto Algarra. Uh-huh. Cierto que hace un montón de años que el remate se viene a dar en esa fecha a causa de que don Alberto tenía un excelente hace un montón de años, y bueno, ya se hizo una costumbre, y bueno, ahora se ha hecho un remate que creo que hay algo de 5.000 el día 7 de mayo. Te invito por otro lado, bueno, si me querés acompañar. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias, Juan Carlos.